Buenas y santas, ¿cómo están? Es un placer estar acá nuevamente con ustedes en esto que es la primera entrega del año de 2018 de... El podcast de Encerrados. Ahora fue. Bueno, acá estamos nuevamente después de un parate largo, de un vacacional y situaciones de idas, vueltas y etcétera que van a prolongar un año que esperamos... sea fructífero para todos ustedes, les deseamos lo mejor. Nos vamos a llenar, ¿no?, de guita este año. Que el 2018 sea el año que todos nos hagamos millonarios. Este año la pegamos. No, algunos tienen que quedar para hacer la plebe. Nos la pegamos. Todos millonarios no. Te voy a cortar por la mitad. Dale, ahí está. Ah, pensé que a él lo ibas a cortar por la mitad. No. Te necesita mucha motosierra. Bueno, sí. Hablan de eso, vi una serie con mutilados, pero bueno, dejamos para después. Series con mutilados. No me hizo acordar a la serie que vi que apareció un cadáver sin piernas, sin cabeza, cosas así. Bueno, pero. Arranquen, ¿no? ¿En qué andan? ¿En qué andan? ¿Estás hablando de la serie? No, empiecen ustedes. Seguro tienen cosas más interesantes. Bueno. O más actuales, pues esta es una serie de 2016. Pasaron muchas cosas en este tiempo. Muchos estrenos fuertes, muchas películas apuntando al Oscar. ¿Cuándo son los Óscares? Los Óscares son el domingo próximo. Estamos grabando a 3-4 días de la entrega del Óscar. Es un tema, entonces. Primer fin de semana de los Óscares, todo de 2 horas, marzo. Si querés. Bueno, no sé. Decíamos que queda un poco viejo. Seguramente cuando escuchen esto... Es verdad. Bueno, depende ya de está entregado. ¿Quieren ser pro de los Óscares? No lo hizo nadie, ¿no? Seguramente. Es muy original. Nosotros no lo hicimos. Nunca lo hicimos. Yo bueno, nunca en la vida hice un pro de los Oscars. Digamos solamente... Yo lo he hecho varias veces. Cada uno diga solamente qué película va a ganar y listo. Mejor película, tres carteles, tres avisos para un crimen. Pienso Three Billboards Outside Ebbing, Minnesota. Pienso lo mismo. ¿La Greta no? No va a ganar la Greta. No, yo no vi ninguna de las candidatas, pero... Yo vi todas. Mirá que bien. ¿Podemos hacer hacemos un top de la mejor a la peor? No, mejor no. Y no me acuerdo cuáles son, pero... Aparte, ¿cuántas son? Son como 10, otra vez, ¿no? 9. Ah, de... ¿Y hay que verlas todas? No hay que ver ninguna, pero... Pero de las 9 candidatas, ¿cuántas son obligatorias? ¿Cuántas recomendás? Yo recomiendo... Oh, ¡qué complicado! A mí las que más me gustan son Lady Bird, The Post, Call Me By Your Name. Esas tres son para mí las tres mejores. Y después hay una segunda tanda con Get Out, Phantom Thread, y después todo es tercera tanda de Me Da Todo Lo Mismo. Ah, Shape of Water, Darkest Hour, Dunkirk. Todo lo mismo. Dunkirk también está. Sí, no me importa ninguna, digamos. O sea, no me parecen malas películas, pero a mí no me gustaron. Yo no... alguna como Phantom Thread estoy esperando para verla en cine. Y alguna otra se me escapó del cine, así que tampoco vi todas. Ahí está Darkest Hour también, que es una película muy medianita. Está también, bueno, Tres Anuncios por un Crimen, que para mí es una película medianita. Y no sé, creo que ya lo dijimos todas. Sí, dijiste todas. Bueno, no se escapó ninguna. Para mí Three Billboards es una gran peli. Ojalá gane. Lo que decía, sí, es que me parece que es un año interesante para el cine de género. Porque tenemos a Get Out y a The Shape of Water, que son dos películas fuertes. Get Out, para los Emmy eran una comedia, pero claramente es una película de género. Y The Shape of Water, la nueva de Guillermo del Toro, ni qué hablar, ¿no? Guillermo del Toro siguiendo con sus obsesiones infantiles. No infantiloides, sino de cuando era chico, llevando esta vez a un poquito más allá a la criatura de la Laguna Negra. Vi mucho tweet en contra de esa película. ¿Qué tiene de cierto eso? ¿Le creo a esa gente o no? A mí no me gustó, por ejemplo. ¿Por qué? Tengo un tweet en vivo acá. No me gustó porque me parece... A mí hay cosas que me dan vergüenza ajena de la película... O sea, lo principal de la película, que es la relación entre el monstruo y la mujer, me da vergüenza ajena. O sea, no tengo demasiados argumentos cinematográficos al respecto. Me incomoda. Y el estereotipo del gay me incomoda. El estereotipo del villano me incomoda. y que encima haya una negra, digo, bueno, ya está. Bueno, pero eso es un detalle. Son detalles, pero no digo, no encuentro, no me parece que sea más fuerte esta idea de que es una fábula hermosa y con personajes hermosos y que sea una película linda. Entonces, esas cosas que se le destacan, para mí es, no lo veo eso. Me parece que sí, bueno, tiene eso porque Del Toro es un amor, porque su cine busca ese lugar de encanto y es muy bueno con sus personajes, y por eso me gusta Del Toro, por eso amo Hellboy, por eso me gustan casi todas sus películas. Pero yo no veo nada de eso en esta película. Todo lo que veo me irrita y me incomoda y me da vergüencita ajena. Pero bueno, no sé. Bueno, respetamos tu opinión. Sí. ¿Vos le vas a defender? No, simplemente voy a decir que todo lo que dijo él es cualquiera. Bueno, está bien. No, sí, a mí me parece, yo la única observación es que quizá hay una pizca de verdad en esto de... yo lo grafico con dos ejes por los cuales se mueve la película, que son muy claros. Para mí debería ser menos Amélie y más Edward Scissorhands. Ajá. Pero creo que se entiende lo que estoy explicando. Y si no, al verla se termina de entender. Sí, me acordé. Pero hay elementos, digamos, humores que pueden llegar a ser cercanos. A mí me gusta bastante algunas cosas de la película, otras me parece esto. Me parece que es una de las mejores películas de Del Toro. No la mejor, pero me gusta. Me gusta, me parece muy lograda. Más allá del obvio, más allá del dinero y todo eso. Y vuelvo con esto que me parece muy saludable, que había pasado en Crimson Peak. Cuando hablamos de Crimson Peak yo hablé un poco de esto también, de la idea de un director que vuelve a sus obsesiones primigenias después de 12, 13 películas, no sé cuántas tiene antes de esta. No, no sé si tantas, pero sí. Y me parece muy interesante que le lleve un recorrido para volver a sus orígenes, digamos, ¿no? Un tipo que no para de producir cosas, de hacer, hay una controversia con la película, se dice, le acaban de hacer un juicio por plagio, porque es muy similar en algunos aspectos a una obra de teatro que está dando vueltas por ahí en YouTube. Esto se encuentra muy sencillo. Pero me parece que la película tiene valores interesantes y sí, quizás es un poco discursiva en algunos aspectos. Mientras que no lo es en otros, no sé. Ajá. Parece un buen paso adelante en la carrera de un cineasta que, si bien era conocido, me parece que con esta película se hace más popular en determinado público que antes por ahí no lo tenía en su radar. Y aumenta su cotización. No cabe duda, eso no cabe duda. Y recomiendo mucho Tres avisos para un crimen. Sí, pues ya lo recomendaste antes del Festival de Mar del Plata. Y muchas veces más la voy a recomendar. La recomiendo, la recomiendo. Está bien. Y Lady Bird, que se estrena ahora y que también es candidata. A mí esa es de las que más me gusta. Lady Bird está bien. Entiendo que es una película igual que es intrascendente, pero me gusta mucho. A mí, yo digo a veces que creo, y es posible que le haya salido de pedo. Porque es una película donde lo importante pasa por las relaciones entre los personajes. Y en eso tiene que ver mucho. Igual tampoco, lo de pedo es un poco exagerado. Porque si uno conoce la manera de actuar de Greta Gerwig, no digo últimamente, sino cuando arrancó, cuando era parte de lo que se denominaba Mumblecore y demás, que era una de las figuras principales de las caras. Ella codirigió una película con Joe Sommer que se llama Nights and Weekends. Y la manera de relacionarse los personajes, lo que pasa en pantalla es muy similar a lo que pasa en esta. Inclusive en Hannah Take the Stairs, ¿era? Sí. Hay la manera en que se mueven, se hablan, los temas que tocan, y que parece que, o sea, cómo fluye la película entre los personajes, es muy de su manera de actuar. Entonces ella como directora debe buscar eso en sus personajes. Y le ayuda mucho si tiene actores o actrices como la que hace de madre de la mujer, de la chica, que es impresionante lo que hace. La relación entre la madre y la hija es increíble. ¿Decís que Greta la Woody Allenea? ¿En qué sentido? En esto de llevar a su terreno actoral los tonos de... No, no, porque todavía es su primera película que dirige sola, ¿no? Claro, no es su primera película, es su primera película solitario. Claro. Codirigió con Swanberg, codirigió con Noah Baumbach. Bueno, voy a esto. Ella actúa en las películas de su... Creo que sigue siendo su novio, actual novio, Noah Baumbach. Su pareja. Y ella, si bien uno reconoce su manera de actuar, sus gestos y demás, las películas de Noah Baumbach están más guionadas. Uno ve más el muñequito donde Baumbach lo quiere poner. Ve el ritmo de los diálogos, ve que el tipo es un obsesivo, desde que se hizo muy amigo de Peter Bogdanovich, es un obsesivo por el latigazo de diálogos que tenga ritmo, o sea, que uno entiende que casi como empezó haciendo eso. No, si vos ves Mr. Yellow, si bien son películas muy de guión, digo, no tienen. Yo, las de Lady Bird y todo Gerwig con Joe Swanberg, veo que, bueno, acá vamos a tocar determinados temas, determinados conflictos, desarrollenlo ustedes, a ver cómo sale. Y en Lady Bird, si bien no es tan libre como esas películas Mumblecore de los 2007 y 2008, está un poco eso. A mí, yo imagino eso. De bueno, desarrollen ustedes a ver cómo sale. Y la frescura esa que tiene Lady Bird, yo no la veo en ninguna de las otras películas que están. Bueno, no la veo mucho en el cine norteamericano, digo. Salvo en cuando uno escarba en lo que es el indie y demás. Por eso me encanta que esta película la hayan rescatado de ese mundito al que estaba destinada. Una película muy chiquita, primera película dirigida por una actriz que todavía no es tan famosa. Pero me parece que lo de ser nominada al Oscar tiene dos cuestiones negativas para mí y que me hacen sospechar de todo. Es la película con mayor puntaje en Rotten Tomatoes. Creo que era 100% sin ningún tipo de puntaje en contra, ¿no? Y que es directora mujer. Quizás no sea por eso, pero sería tremendo que la hayan puesto porque hay que poner mujeres, hay que poner negros. O sea, estamos en un momento donde uno termina sospechando de todo y va en desmedro de la película que está buenísima, Greta Gerwig, que tiene un talento descomunal. Y lo mismo me hace pensar Get Out. Y una película que en otra época es una película simpática e intrascendente, pero que toca un tema muy importante que hoy hay que destacarlo. Sí. Y la cuestión bien pensante de Hollywood hace que, bueno, pongamos esto en primera plana, destaquemos esta película, nominémosla al Oscar. Una película no se va a llevar absolutamente nada. Y Greta Gerwig no debería llevarse nada. O sea, no puede no estar nominado Spielberg por The Post, que es descomunal, y está nominada Greta Gerwig por Lady Bird. Es absurdo. Pero bueno, estamos en momentos raros donde todo parece ser así. Sí, igual yo disiento en que sea una película chiquita. Para mí está muy chiquita. Re hecha para el Oscar. No, sí, créeme que después te cuento. Después te cuento lo que sé. Bueno, pero está re hecha para el Oscar. Pero no estoy jodiendo. Pero hay información confidencial. No, estoy jodiendo. No se ve. Pero. No, pero. Las películas para el Oscar a veces trascienden a la película misma. Tiene que ver con cómo se marketean, cómo se les da rosca. Claro. Get Out es eso. Get Out desde la primera proyección se le empezó a dar rosca y así es como termina estando nominada. Me encanta que festejamos todos que esté esa película. Sí, a mí lo que me pesa de esa película es que me parece eso, que es una peli que está bien, que tiene algunas ideas buenas, pero que no es el show que se plantea. Lo mismo pasa con la de Greta, que me parece que es una película que está muy bien también, tiene cosas piolas, bueno. Una película para el Oscar es Tres anuncios para un crimen. Es una película mega guión, con mega con todas actuación, las estrellas, con... ¿viste? Con una película que casi fórmula, tipo, esta película va derecho. Más allá de si te gusta más o menos, si está bien o más. Sí, o pero menos. Yo creo que esa película lo que tiene es que juega con un tono absolutamente ajeno al tono del Oscar. Es una película... Los Coen ya estuvieron nominados a los Oscar. Pero me parece una película menos amable que la menos amable de los Coen. Sí, bueno, o es sea, una película ¿cuál, Hollywood, ¿cuál puede ser la menos amable de los Coen? No Country for Old Men. Sí. Esta me parece más terrible. Por lo que se habla, por cómo te mete con los personajes, con lo que les pasa, con cómo se relacionan entre ellos. Y desde ese lado es muy hay como una cosa de negritud y de falta de corrección política y de qué sé yo. Y además que está tocando también temas jodidos, ¿no? Y lo está haciendo desde un lugar raro. moralmente raro. Más si o querés. Menos, más claro, o menos, después, más claro, o menos, porque, si le, porque pero, si le pones un chiste, es como que no te la bancás. Si vos en el medio de un tema jodidísimo y negrísimo, haces que... No, es parte del tono, yo no y, sé si... Y bueno, pero es lo que a mí me jode de los Coen, bancátela, bancátela. Para mí no es que no se lo bancan, para mí se lo bancan, pero son las dos cosas a la vez. Pero es, te lo rebajas, el personaje de la novia, del ex marido, del personaje de Frances McDormand, es un papelón. No, sí, absolutamente es no. No, es el comic relief. Y un papelón. No. Se come relief y es muy divertido. No. Pero bueno, no importa. Bueno. O sea, ahí es una cuestión de gusto eso. Sí, sí, sí, por eso. Pero digo, no te saca de tono. Justamente lo meten en un momento donde decís, ah, viste que no te la bancás. No. Empieza la boluda diciendo una boludez. No. Precisamente sí. No. Lo hacen para. Bueno, no importa. Es muy específico. Sí, te entiendo el concepto de comic relief, pero a mí me parece que No, digo, en la escena en la que estás hablando, en realidad están usando ese personaje para que baje el restaurante peor de la película. A mí me encanta. Pero lo están usando para que baje el personaje de protagónico. Pero bueno, no importa, es muy específico, tiene sentido discutir algo tan específico, sobre todo si la gente no vio, no sé qué hacen que no vieron todavía esa película. Sí, en cartelera. No sé, creo que estaba en algunos cines todavía, sí. Igual está dando vueltas en Liberarte hace un tiempito. Todo, todas. Sí, casi todas. Todas. Sí, casi. Todas se pueden. No. Todas. Hay un par que no. No. Hay un par que no. Pero yo... De las que nombramos, sí. Ah, ¿y de qué está? Y de las nominadas al Oscar, justamente había gente quejándose que había películas que no se podían ver y que llegaban rengos a la entrega de los premios. Pero otros, si yo vi todas. No, viste todas. Estás hablando de una nominación, te estoy hablando de todas las películas nominadas al Oscar. ¿Viste todas las películas nominadas al Oscar? Las extranjeras. Salvo un par de documentales, sí. Bueno. ¿Las extranjeras estaban todas? No. Es lo que estoy diciendo, no importa. No quiero ser específico y me llevan a ser específico. ¿Las animadas? No sé. Están todas. No vi. Basta. La única animada que vi es Loving Vincent, que es una patada en las bolas. ¿No viste Coco? No vi Coco. No iba a ver y no vi. Está muy bien, Coco. Está bien, sí. ¿La viste? Sí. Con las nenas. Sí. Bien. ¿Les gustó? Muy lindos dibujos. Muy lindos fondos. Muy buenos fondos de pantalla. Flashera. Bueno, no sabemos qué va a pasar con los Oscar. Después de un año anterior accidentado. Con el affair Moonlight La La Land. ¿Te acordás de eso? ¿Quién había ganado al final? Ganó Moonlight, pero anunciaron La La Land. Subieron a festejar los de La La Land y alguien vino y dijo: paren. ¿Y alguien se acuerda de esas dos películas hoy? Sí o sí, y me gustan las dos. Pero. Te gusta, está gustando muchas cosas. Me gusta todo. Pero no sabemos qué va a pasar este año. Yo creo que las dos contendientes más fuertes son la del Toro y Tres Avisos. Sí, coincidimos. Si es así, quiero que gane del Toro. Es muy probable que del Toro. Me gusta más la otra igual, pero quiero que gane del Toro porque a lo gordo lo quiero, más allá de esta película que hizo. Es muy probable que del Toro se lleve mejor director y que Tres Avisos se lleve mejor película, para mí. Es una cosa incomprensible, ¿no? Sí, y bueno, pero es lo mismo que pasó con... Moonlight y La La Land. La La Land, mejor director, se lo llevó Damien Chazelle, el de La La Land, y mejor película Moonlight. No sería extraño. Es una forma de contentar a todos. Igual estamos hablando también del Oscar como primero. Si... Como si fuese importante. Sí, es importante. No, es importante a nivel... Es importante. A nivel industria, a nivel de cuestiones económicas. A nivel todo, es el show, es el gran show del cine. Pero no significa absolutamente nada para la historia del cine. Nada significa nada, ya está, nada significa nada. Pero lo que quiero decir es que, a propósito, sin querer, accidentalmente o no, estas cosas como lo de Moonlight y La La Land son... mojones en la historia del Oscar. Eso, claro. Cosas sí, pero bueno, se las arreglan. Yo me refiero a la cuestión cinematográfica. Que las películas cada vez son más irrelevantes, muchas. Siempre, empezó a mirar. Bueno, es simpático. Tómatelo con todo. Es simpático ver la ceremonia. Es la única ceremonia que yo sigo viendo. Claro. Porque antes uno miraba los Grammy. Los Grammy, que son un asco hoy. Los Emmy también. Yo no miro ninguno. Y los Globos de Oro y los Emmy siguen siendo interesantes. Yo dejé de ver. Pero los Oscars son la poca. Y los premios Gardel, boludo. Y los Fénix y esas cosas. Los Cóndor de Oro. ¿Y el premio Clarín se sigue dando? No sé. Yo estuve nominado para un premio. ¡Epa! ¿Con qué? Con una banda. ¡Epa! Como banda revelación. ¿Con qué banda? Después de haber sacado 5 discos de banda revelación. ¿En serio? Sí, banda revelación, cuando estábamos por separarnos. Competíamos con Miranda O'Connor. Miranda acababa de sacar. Claramente tenía que ganar Miranda. Miranda O'Connor y Dante Spinetta. Y ganó el único que editaba en una multinacional, Dante Spinetta. Ya. Es la lógica. ¿Qué año fue eso? ¿2004? No, antes. ¿2003? 2002, 2003. La primera entrega, el primer Clarín. Fue muy divertido. Bueno, así se maneja todo. Bueno, y hablando de premios y cambiando drásticamente de tema, podemos hablar un poquito de la encuesta Encerrados Afuera 2017. La encuesta que salió tardíamente por culpa mía, pero salió. Sí. ¿Quién hace el recuento de votos? ¿Jota lo haces vos? Jota hizo todo, básicamente. Pasa un poco. Mi héroe personal. Viene pasando en los últimos años, como pues, también es lógico, ¿no? Pero como pasó en su momento en la encuesta del CIDE Clarín, que la tuvieron que dejar de hacer, porque no sé, el mejor disco había salido, no sé, el de Calamaro, con 4 votos. Claro, de sí. 3.000, sí. O sea, porque está todo tan... No, acá por suerte son no son 3.000 votos, no, claro, son muchísimo menos, pero... Pero pasa que, eso. El que gana... Hay rubros en los que ganaron por afano. Ah, ¿sí? Sí, mejor disco. El Mató, seguramente. El del Mató, sí. Sí. La síntesis O'Connor, que le sacó no sé cuántos votos al que venía después. Claro. Pero... Pero pasa que algunos ganan porque tiene un voto más que otro y uno tiene 5 y otro 4, nada más. Digo. Claro, o sí. Tiene 3 y que viene después tiene 2. Pero, claro. Pero en este caso, por ahí hay 15 votos para el primero. No para sé. El que no entiende o esto. O Twin Peaks hay 20 votos, por ejemplo. Claro. Para el que no entiende esto, la encuesta propone que la gente vote el mejor disco del año y la libertad es absoluta. Entonces, claro, no el mejor entre estos 5. No, claro, no se reduce a una nómina de la cual hay que elegir el mejor, sino a meter los votos que uno le gusta. Era muy bueno en una época porque los diarios, bueno, sobre todo el CIDE Clarín, pero también después el No, Página 12 y otros, estaban los rubros mejor tecladista, mejor bajista, mejor guitarrista. Sí. Y entonces siempre ganaban lo mismo porque la gente conocía solamente, claro, cuatro, no sé, sí. Mejor bajista, Zeta Bocio. Zeta Bocio, el Zorrito Buen Quintiero, Samalea, sí. Pedro Aznar, bajista, ganaba siempre. Y nadie sabía que hacía Pedro Aznar de su vida, hacía 15 años, pero ganaba como mejor bajista. Yeah. Y después empezó a ganar, no sé, Sky como guitarrista. Yeah. O sea, siempre era así. Sí, sí, son esos rubros dudosos. Sí. Pero bueno, ¿querés hablar un poco de la encuesta? No, ¿la tenés ahí a mano? No, está el link a mano para el que lo quiera ver. Si está no, abajo si llegan esto, por otro... ¿no? Lo vamos a poner abajo de esta en el post. Sí. Y si no, entren a cerrosafuera.com.ar y... Busquen encuesta. La encuesta está ahí en la primera página. No hay muchas sorpresas en cuanto a lo que suponíamos que iba a suceder, ¿no? Para mí, Twin Peaks... ganaba de cabeza mejor serie. Para mí la sorpresa sí, fue... La sorpresa fue, perdón, para mí, sí. Que no ganó Pink Moon a mejor... ¿Quién ganó? Mejor ganó? Este... ¿Ganamos nosotros? Sí. Programa de radio, podcast. Sí, sí, bueno, sí, sí. Eso no puede ser. Y no nos votamos. Sí. Y no nos votamos, no ninguno votamos. De nosotros nos votamos. Yo voté a Pink Moon, porque creo que las pocas veces que los escuché siguen siendo unos chicos ricotones. Pensé que ibas a decir ricoteros. También, aunque no lo admitan, los dos son muy ricoteros. Me gustó uno que en Twitter lo trató de César y Mónica. Mónica y César. Sí. Son la Mónica y César del indie. Pero no sé quién la será primera Mónica vez, y quién será César, pero. Creo que fue el único cambio así drástico de lo que se venía sucediendo después de que ganaran varios años seguidos. ¿Cuál es para vos? No, a mí me sorprendió que como recital el elegido fuera el de PJ Harvey en el Personal Fest. ¿Porque lo viste y no te gustó? No lo vi. Ah. No, lo vi por YouTube. Bueno, pero pará, sí, volvemos bueno. A lo mismo. ¿Qué tuvo, 3 votos o tuvo muchos? No, tuvo más. Ah, más 4. Sí, no, creo que habrá sido con 5 o 6. Bueno, bastante. Bueno, pero en el segundo puesto estuvo una banda que fue candidata a revelación por el premio Clarín. ¿Posta? Sí, en segundo lugar empataron Jaime sin tierra en la trastienda, Sigur Rós en el sonar y Buster Beauty en el bue. Mirá, estuvieron a la altura de la vuelta de... La vuelta a la cual no nos invitaron. De Jaime sin tierra, codo a codo con Buster Beauty y con Sigur Rós, no te puedes quejar. Solo les ganó PJ y Harvey. Yo no me quejo nunca. Muy bueno. Yo ya no me quejo muy bueno. Muy bueno. Cuando te cruces a PJ le puedo decir, no ganaste, guachita. Bueno, ya saben entonces, encerradosafuera.com.ar, ahí están los resultados de una encuesta que da indiscutiblemente a la película ganadora como la peor del año. ¿A cuál, Javi? No sé. ¿Cuál te imaginas que fue la peor película del año pasado? Esa es. Se le mostrás. Liga de la Justicia. Pero no la vi. La Liga de la Justicia. Es muy mala, ¿no? Vos la viste hace poco. Yo la vi hace nada y en realidad no es que es muy mala. Es peor que sea muy mala. Es intrascendente y es una película que si se hubiese hecho 20, 25 años atrás hubiese sido algo distinto, hubiese marcado camino. Pero hoy es, ¿para qué, boludo? Claro. ¿Para qué hicieron eso? Igual es todo un tema eso. Ya es meterse en un terreno que siempre volvemos a eso y es como un camino sin salida porque a uno le gusta estar enterado de lo que pasa, de las películas, de escuchar discos, pero sobre todo las películas que llevan tiempo y sobre todo también las series. Pero otra vez lo hablamos medio por chat, ¿no? De acuerdo a unas películas que tenemos ahí para ver o no ver. Y yo decía, no tengo ganas de ver esto. Solo porque sean nuevas o porque... Para estar enterado, en algún momento las veré. Sí. Incluyo la Liga de la Justicia, que no la vi. Pero en algún momento me dan ganas de verlo para ver qué onda. Pero sé que va a ser una garompa. Entonces yo digo, la cantidad de cosas que uno no vio y te están ahí para ver, que sabe que son mejor apuestas que esto. Sí. Sí, pero claro, mejor una apuesta a nivel tiempo, ¿no? Y que no duran 3 horas. No, claro, pero que vos sabés que te vas a llevar algo interesante y vas a tener como un compromiso con la historia del cine. Más importante que ver una película que es nueva y que vos sabés que no va a pasar nada con eso. El tema es que si no lo haces, quedás afuera de lo que se está hablando, lo que está pasando, o la discusión de si esta película es mala o no, vos no la podés tener porque no la viste. Y es un poco cruel todo, como medio abismal la cuestión de... pero bueno, pero no sé, yo por ejemplo me vi 2 películas de la década del 50 la semana pasada. Uh-huh. Dije, bueno, quiero ver cosas descerebradas y voy a lo seguro. En una la pifié mucho, porque no había visto la primera película de Kubrick. Killer's Kiss, no sé si la vieron. No. Pelotazo, una porquería absoluta. No, malísima. Mala, ¿no? Malísima, bueno. Paul, es malísima. Sí, lo que pasa es que es increíble cómo se ve. Es el único guión que hizo Kubrick. Se dio cuenta que el chabón no podía escribir guiones, solamente se podía dedicar a puesta en escena, porque bueno, pues sabemos lo que hacía con eso. Pero la película es de un nivel es muy básica, es su película muy más tonta. Floja. Y no sé si la es más floja. Tiene alguna peor. Pero me sorprendió lo amateur que era. También era muy joven Kubrick, ¿no? Pero me gustó. Bueno, pero te deja algo. Estás viendo la primera película de la carrera de un tipo que era... Fue, la ves desde ese lugar. Sí. Y después vi un recontra clásico que de casi del mismo año, que no había visto, de Melville. Bob Le Flambeur, que me faltaba, porque yo vi mucho Melville del fin de 60 y 70, con todas estas cosas estilizadas, el samurái, círculo rojo y esa grasa. Pero no había visto esta, y es espectacular. Entonces yo pensaba, después de ver eso, digo, menos mal que vi esto y no vi, no sé, La Liga de la Justicia o las otras 35 garompas que uno sabe que con las que se va a clavar, pero va a estar al día. Sí. Esto es, de verdad, es complicado. Y uno termina siendo... Es complicado simplemente porque estás en conflicto con... Pero todos estamos con en este tu yo profesional y tu yo espectador. Claro. Si no tuvieras que responder a tu yo profesional, te cagás en lo nuevo y a la mierda. No, pero también hay una cuestión de curiosidad que por suerte uno no pierde. O sea, ¿entendés? Hay un montón de películas nuevas que a mí no me hace falta verlas. Mi costado profesional. Pero me da curiosidad. Sigo teniendo curiosidad. A ver la de Duncan Jones. Voy a ver. Y es el clavo más impresionante. Uf, no sabes lo que es. No sabes. Mira la cosa. La tengo que ver, sí. No sabes sí, lo que es. Ahí. No te das una idea, boludo. No. Es la peor película que viene el año por ahora. Bueno, a ver, el año recién empieza. 2 meses pasaron. ¿Y cuántas viste? 70. Ya sí, 70. Yo en enero me vi como 40 películas. No, en febrero me había visto 20, no sé. Pero vi muchas películas. Y esta es la peor que vi en el año de lo que va el año. No puedo creer lo que vi. No sé cómo la defender, Paul. No sé cómo vas a defender que hayan roto a Paul Rudd de esa manera. No puedo entender. Es abominable. Y bueno, pero bueno, la nueva del hijo de Bowie, Moon, de Paul Rudd. La tenés que ver. 2 horas y cuarto, nada. No, para mí no es tan terrible, no es tan mala. Es una película que tiene puntos débiles. Dios mío. Que en algún momento no sabe para dónde arrancar. Pero que logra una cosa interesante con los personajes. Mirá la voz que te gustó Blade Runner. Bueno, listo. Claro, ese es el problema. Primero recomendado que, si te gusta. No, justamente. El problema que me parece que tiene, que es gratuita la ubicación espacio-temporal. O sea, que suceda en el futuro Blade Runneriano es medio al pedo. Porque no tiene justificación. Y después a mí me parece interesante el trabajo que tiene con los personajes secundarios. Si bien es fallido, el problema que tiene es este que desatiende a su protagónico y tiene un problema grave de ausencia de carácter es un personaje que está a la deriva. Pero no me parece tan malo y en realidad me molesta una cosa que es previa a esto, que me parece. Vi como mucha gente atacando la película porque, y es otra cosa que está pasando ahora, ¿qué? Porque es una película de Netflix, sí. Y Netflix la está cagando y hay que bardear a Netflix. Y no, entonces, pero está pasando una cosa, Viene viene de Bright, viene que de no Bright. Es tan mala tampoco, sí, boludo, no es tan mala, bueno, boludo. No, ninguna es una basura. No, por eso digo, pero, no son tan malas, o sea, son malas. ¿Cuántas películas? Dos. No, son pero hay tanto dos, cine tan malo realmente y tan peor en todos los aspectos, pero digo, perdón, lo que digo es, tienen una base que la puedes discutir, pero digo, tienen un piso por lo menos que decís, bueno. No, para mí son bastante malas las dos. Son fallidas, no son películas perfectas. El tema es que si vos sos Netflix, vos sos el dueño del mundo en este momento y vos haces tu producción más cara desde que sos una potencia y haces Bright y bancátela. O sea, es como que vuelvo a Kubrick. Ajá. Kubrick hace 30 años que no filma. Y hace un bodoque. Y bueno, te van a hacer mierda por el triple. Porque hay una expectativa. Digo, hay una cuestión. Hay peores películas. Pero son películas que no tienen relevancia. No tienen la exposición que tienen esta. Y no tienen las pretensiones que tienen esta. Pero y Bright, eso está dicho desde lugares de ignorancia absoluta. Netflix está produciendo un montón de cosas. Absolutas. Totales. Un montón de cosas. Pero se te cae el cartel con de autopista en la cabeza. Pero pará, con lo Bright. Que, pero lo que digo. No. Pero ahí a la par tiene películas como The Strange, ¿cómo se llama? The Thing Who Lives in the House, ¿cómo se llama? Pero es culpa de Netflix que promocione las películas como si fuese como que El Padrino, boludo. Digo, es culpa de Netflix. Entonces vos le tenés que devolver con el mismo ruido como con Netflix te la promociona. Si Netflix promociona una película de tal manera como hicieron con Bright y como hicieron con Mute, el ruido que van a hacer al caer van a ser igual de fuertes, porque Bright es mala. Y Mute es mala. Entonces vos las promocionas como si estuvieses haciendo guarda con lo bueno, que traes. Que pusiste toda la plata. Y bueno, pero claro, boludo, tenés pero que apoyar entiendo tu proyecto. Ahora, de venderlo, si hay gente que le pega porque Netflix, bueno, allá ese boludo. Pero me parece que si vos vendes una película con mucho ruido, hay que decir, che, la última media producción de Netflix es una garompa. Pero vos podés decir eso. Y toda la crítica puede decir eso. Ellos miden la cantidad de gente que lo ve. Y los números son increíbles. Bueno, eso es otra a cosa, punto tal que bien. Vos decís, es una garopa, se le cae el cartel en la cabeza, qué sé yo, pero ni terminaron de leer las críticas en contra y ya estaban dándole luz verde a la segunda. Pero ¿por eso qué? No importa. ¿Por qué? Sí, pero sí importa, no. A mí no, no me importa eso. Sí importa, sí importa. ¿Sabés por qué importa? Porque los criterios de producción de ellos son absolutamente ajenos a los de los otros estudios. Porque no es lo mismo Amazon produciendo, que estrena y que va a otros lugares, que ellos produciendo, que tienen el número de la cantidad de espectadores. Y con eso es basamento para. Se justifica hacer. Y mira, tuvo 700.000 no clics en dos eso días. No se discute. Bueno, pero, entonces, pero, lo que yo digo. Lo entonces, que yo digo, entonces la Berizzo es la mejor banda de la Argentina. No, lo que yo digo y es sí. que. No, lo que yo digo es que para sostener I am the pretty, ahí está, ese es el nombre. I am the pretty thing that lives in the house. Me gusta mucho. Que esa no película. La vio nadie. Me vuelve loco. Nadie sabe que existe esta película y que es una pequeña hermosa, maravilla de Netflix, sí, absoluta. Pero y nadie sabe que existe. ¿Por qué nadie sabe que existe? Porque los tipos saben que la guita para hacer esa película la ponen en toda la propaganda que hicieron para Netflix, para Bright. Pero, ya está, con Bright recuperaron pero ampliamente la publicidad y la producción. Yo vuelvo a lo mismo. Si a vos tenés negocio, vos lo estás pensando del lado artístico. Es que obvio, pero siempre son lo dos, no, bueno, pero son dos cosas distintas. No, pero empezamos diciendo la película es una mierda. No, no funciona como negocio. Bueno, a Netflix no le importa tu opinión. No, lo que esas yo estoy, cosas no, yo ya las sigo, estoy, bueno, pero digo, yo estoy hablando de que son dos carriles distintos. Pero lo sabemos. Obvio que son dos carriles, bueno, distintos. Pero yo estoy hablando de si la película está buena o no. Más allá de que bueno, Netflix sea un negocio para Netflix. Vos estás hablando de Netflix y la inversión en publicidad de la película. No, hablo de eso de acuerdo a... vos decís, no le están pegando a Netflix. Netflix se tiene que bancar, aunque no le importe y no le incidan los números, se tiene que bancar que todo el mundo diga la última mega producción de Netflix es una garcha, porque Netflix dice, guarda que vengo con esta mega producción. Si a vos no te gustó I Am the Pretty Thing That Lives in the House, no vas a hacer tanto ruido porque Netflix no te dijo, ni vos sabías que Netflix iba a producir esta película. Ahora, si Netflix te dice, con esta te voy a volver loco, esto va a ser, esta es la mega producción, todo el mundo va a hablar de esto, tenés que y sabes que sí, entonces hay que verla, la veo y le respondo el mail a Netflix diciendo, esta mierda que me diste por durante 2 meses es inmirable. Netflix no va a levantar tu mail y va a ser la 2 y la 3 de Bright. Eso lo sé, por supuesto, pero no importa, ¿no? Son dos discusiones distintas. Seguramente, aparte, ¿por qué funciona Netflix? No importa si está bueno o está malo. Netflix, Stranger Things. Sí, sí. ¿No? Digo, lo vio todo el mundo y es una mierda. De hecho, lo que está pasando con Netflix es que la cantidad de películas decae cada vez más. O sea, la cantidad de número de películas que tienen para que veas es cada vez inferior. ¿Por qué? Porque la cantidad de series va creciendo. Claro, sí. Porque sí, le funciona 7 veces más una serie que cualquier película, inclusive las producidas por ellos. Entonces los tipos están haciendo una cosa de copar el mercado con los productos que tienen y consiguen. ¿Son una mierda al lado de otros? Sí, probablemente, sí. Decís, entre la curaduría de producción que tiene Amazon, que llama a Todd Haynes, quizá no va a ser su mejor película, pero llama a Todd Haynes, llama a Woody Allen, llama a, y estos llaman a David Ayer. Pero a mí me gusta hablar, o sea, a mí me gusta más hablar de películas que hablar del talento que tienen los tipos para hacer negocios. La verdad que los felicito, pero yo no, a mí no me fascina el algoritmo o sea, no me importa si Bright es un negocio, bueno, porque 700 millones hicieron clic. Que es un horror, digo, la película es una mierda. Lo que mierda. Estoy diciendo es que toda esa cosa, considerandos artísticos, son inexistentes para los tipos, porque pero para todo el éxito se mide del lugar. Pero para Marcos Carnevale también es inexistente, por eso hace una película que con Gabriel, con Rolón, digo, y bueno, y qué vamos a decir, no, bueno, pero va mucha gente al cine, y es inteligente porque lo pone a Rolón haciendo una película sobre su último libro, y es una basura adentro de una basura, digo todo. Pero no lo puedo decir. No lo puedo vive decir, mejor que boludo. Nosotros, boludo. Y bueno, ¿qué tiene que ver? Ser pero yo hablo de película, boludo. Digo, qué sé yo. Ya sé que hablas de película. Lo que te estoy diciendo es ¿qué que me importa si ganan guita? No, es que en un punto vos estás mezclando los dos. No, mezclando. Empezaste a mezclar las dos cosas. No. Porque la yo me refería a la publicidad y al ruido que hace Netflix. Claro, hace ruido porque es un producto que gastó plata. No, punto por eso. Pero me refiero a que No critiques el ruido que va a hacer la crítica negativa, porque es equivalente al ruido que vos proponés. Eso me refiero. No, pero eso desde ya. Lo que yo te digo es, ¿por qué hacen ruido con Bright o con Coso? Porque pusieron toda la plata. Entonces ponen toda la plata para hacer ruido. Está bien. Y el ruido les funciona tan bien que ese producto funciona. Y ya. Okay, y sí, le chupa un huevo si la crítica dice. Pero eso le chupa un huevo a todo el mundo hace mucho tiempo. Sí, pero, las películas no se miden por igual, lo que yo lo que digo es, lo que yo digo es, si te pones a comparar, no sé, 2 o 3 películas anteriores de Denzel Washington con Bright. Pero no importa, vos comparás de acuerdo a la ambición del producto. Diciendo es que no son tan terribles. Si vos vas a ver a Roger Waters haciendo The Wall y suena pésimo, vas a decir que fue el peor recital que viste en tu vida. Seguramente fue mejor que el que viste de esta bandita pedorra de barrio de acá a la vuelta. Obviamente fue mejor el de Roger Waters, pero de acuerdo a lo que te salió la entrada y de acuerdo a la propuesta, el Xiaomi no va a hacer The Wall y sonó pésimo y hizo playback. Entonces, ¿qué vas a decir? Que es un ladrón hijo de puta, ¿no? No, bueno, pero se la llevó toda, no, es un negociante. Yo te estoy comparando precisamente de igual a igual. La de Will Smith y la de Denzel Washington de acción, de las dos o tres anteriores que hizo, no vi la última de Roman Squire, pero las dos o tres anteriores, que me olvidé los nombres, las vi y no sé de qué se tratan. Sí, no sé de qué estás hablando. Bueno, esas películas, no sé, fíjate los nombres y qué sé yo, esas películas son bueno, pero lo que quiero decir es que son peores que... No hace falta. Son peores que Bright. No sé si son peores. Sí, son peores que... Bueno, mi argumento que te estoy diciendo que son peores que Bright, justamente porque, digo, a la hora de enjuiciar la película, sí, es una mierda, es una mierda. Bueno, pará, porque también es una mierda, pero hay millones de otras productoras que están haciendo también, mierda. Bueno, pero decir, no, es una mierda, pero hay películas peores. Hay gente que está peor, hay gente más pobre. Hay ¿De Equalizer, boludo? Decime que Bright es peor que The Equalizer. No la vi The Equalizer. Pero no importa. ¿Sabés lo que es The Equalizer? Pero no hay que comparar, boludo. ¿Por qué vas a comparar? Two Guns. No sé. ¿Pero por qué comparás, boludo? Porque estoy comparando porque te estoy diciendo, cuando vos agarras una película y decís, esta película es mala, yo te estoy diciendo, en un contexto de similar de película de acción con determinada cantidad de presupuesto y qué sé yo, no, hay cosas que son peores y que no las bardean con tanta saña como bardean a esto. ¿Hay cosas con el mismo presupuesto y el mismo marketing que Bright y son peores? Decime dos. Sí, The Equalizer. Si no sé ni qué es The Equalizer, no puede tener el mismo presupuesto y el mismo marketing porque no sé lo que es, boludo. The Equalizer, ¿qué es una película? Dale. No vivo en un tupper, boludo, más o menos 2014, conozco lo que existe. El ecualizador, boludo. El ecualizador. ¿Cómo propio se va a llamar el ecualizador? Estás mintiendo, Paul, le inventaste vos eso. Boludo, ¿quién la dirige? ¿Quién la dirige? ¿Qué es eso, Paul? No me compares una película que es la película de la que habló todo el mundo, no sé si fue en diciembre, en enero, ¿cuándo digo? La secuela de Amplifier. Sí, claro. De Antoine Fuqua. Sí. Antoine Fuqua. Pobre Fuqua. Lo queremos un poco. La última película de Antoine Fuqua, la última película que hizo. No, después hizo Pero The Magnificent. No se enteró nadie, Paul, no seas chicanero con nada, boludo. A ver, Javier, yo estoy comparando dos películas que tienen un presupuesto similar. Y te estoy diciendo, la gente está atacando esta película, ¿por qué? Porque todo el mundo. No es porque es Netflix. Pero porque todo el mundo está en contra de tal cosa. Sos un paranoico. ¿Quién está en contra de Netflix? Es de Snobs. Es de Snobs. No sé a quién lees vos. Y un poco a este, un poco a aquel. Por suerte no leo a nadie ya. Y tampoco estoy defendiendo las películas. Lo que estoy diciendo es que también hoy, ahora, con Mute, está de moda bardear a Netflix. Y es muy snob. Eso es ridículo. Yo no lo veo eso. De verdad que no lo veo. No lo veo. Sí. No, por eso te pregunto a quién lees. Lo que te estoy diciendo es, la película no se había estrenado. Bueno, eso no lo sé, boludo. Y ya había críticas en Twitter, o sea, con la película que había salido ese día. Es lo mismo cuando salió Batman. Gente que Superman salió corriendo a ver la película para hablar de lo mala que era. Bueno. Agarrá y lee, seguí, hay un montón, hay unas historias tremendas. Hay en todos lados. Bueno, digo, a eso me refiero cuando pongas en esa No te estoy poniendo vos. No te pongas el sallo, no te estoy poniendo el sallo. Pero vos decís, no, hay gente que bardea. Sí, pero no estoy hablando de vos, estoy diciendo que... Lo que estoy diciendo es que hoy... Pero dale cuenta que hay un montón de gente que puede hablar estoy mal. Estoy diciendo que hoy hay una cosa como en otro momento era péguenle a X. Bueno, también como en otro momento es festejen tal cosa. ¿Qué sé yo, boludo? Digo, no sé. Hay una cosa que... Y ese peso específico es una mierda. Porque también es el que termina siendo esto, ¿no? Que se empantanen los criterios, se empantanen las opiniones, se empantane todo. A mí, bueno, esto hoy, que tiene que ver con las redes sociales, con... Claro, eso te pasa a vos, estás, bueno, muy social. Vivís en Twitter vos, entonces te volvés loco, boludo. No, te creas fantasmas, no, hay cuatro boludos que bardean a Netflix todo el tiempo y decís, pero todo el mundo está bardeando. Una vez más, no estoy defendiendo a Netflix. No, ya sé que me parece que es terrible que... Te dejás influenciar por cuatro boludos. Me parece que es terrible que las cosas no estén en contexto, y a eso me refiero. O sea, el contexto es necesario, insisto. Si tenés películas que no produce Netflix, pero que tienen el mismo presupuesto y la misma fuerza... No tienen la misma fuerza. Pero claro que no la tienen, pero por supuesto. Entonces, justamente es lo que estoy diciendo. No, lo que estoy diciendo es... Vos no mirás fútbol, pero ¿sabés la diferencia entre el equipo chico y el equipo grande? Para. Si en Boca en Río hay un quilombo, se habla toda la semana de eso y hacen mierda. Si en All Boys... O en la luz de quilombo, no se entera nadie. Sí. Esto es lo mismo, boludo. Bright es Boca y River. The Equalizer es All Boys. Es así, no puedes comparar, boludo. Bright, me vendé. Hay un quilombo, es una garcha. Y te vamos a hablar de que es una garcha durante 2 meses. Es así, boludo. No, bueno, puedes comparar. Lo que estoy diciendo es... Me parece que eso juega en contra del contenido del producto. Y eso no está bueno. No, juega en contra si vos solamente te enfocás en... Porque es de Netflix, le vamos a pegar más. Bueno, está pasando eso. Bueno. Está pasando eso. Bueno, está bien. No, eso no lo sé. Yo lo estoy leyendo y es claro que lo... O sea, que además es de eso. Hecho, Netflix, hiciste otra mierda. No, de es hecho, eso. De hecho, mira, ese es el punto de partida de la crítica. Ahora me haces dar cuenta de que yo en otro lado hablé de Bright. Y hasta la terminé defendiendo. Diciendo, Bright es una mierda. La verdad, no la miren. Pero no es la peor película del año, como dicen por ahí. Es una exageración. Y lo mismo pasa con Mute. Exactamente lo mismo, bueno, pasa. Pero no es la peor película del año, no, ni lo va a ser. Es la peor película que yo vi en el año, bueno, por ahora. Hasta acá, pero bueno, lo que digo es que no va a ser la peor película que veas con ese presupuesto. No. Con esa... Entonces, posiblemente no. A eso me refiero, que es en un mala. Punto está esta cosa de... que ensordece todo y hace que las cosas... Yo voy a lo mismo, Paul. Me parece que vos te estás ensordeciendo solo de acuerdo a dónde te metes y lo que lees. Yo no veo eso. No veo sí, eso. Sí, pero yo no lo veo. Lea, busca críticas de Mute. Por Dios te lo pido. Lee críticas de fans en contra y lee críticas de críticos y de gente que no se dedica a la crítica. Y es tremendo lo que pasa. Es tremendo. Digo, así que lo hacen. Anda, el hijo de Bowie, el director Duncan Jones, tiene un Twitter. Sí. Se llama bardean. Man-Made Moon. Sí. Entra ahí. Sí, tiene un Instagram también. Entra ahí. Lee cómo lo bardean, lee cómo. Y es sí, como una cosa bueno, de. Bueno, sí, bueno. Esa es la dinámica nueva. No, bueno, así, está bien. Boludo, pero digo, sí. son de las cosas que estoy hablando. Eso es un bajón. O sea, que en un punto. Pero eso es... excede el cine, es una cuestión social, ya fue. Es así, boludo. Es así. Excede la película y excede la calidad de la película. Hacé una eso película. Es lo que te digo. Te la regalo hacer una película. Bueno, no pongas Twitter. Pero eso es lo que te digo, que en un punto las cosas se están volviendo a un lugar donde la obra en sí no tiene esa importancia. Es sos Club Netflix, hay que bardear a Netflix, bardeamos la película. Si haces una película buena, quizás te ayude un poco. No es tan complicado. Sí, hacer una película buena. No, pero por ejemplo, la de Todd Haynes. No, pero por ejemplo, vamos. Si la de Todd Haynes hubiese sido de Netflix. Bueno, pará, vamos a un ejemplo no muy lejano. La de Wong Joon-ho. Okia, es una producción de Netflix. Sí. Para mí es una buena película. Es la que menos me gusta del coreano, pero es una buena película. Salieron todos a hablar pestes en contra de Netflix. ¿Cómo Netflix hizo esta mierda? No. Salieron a decir que es una película, bueno, despareja, pero. Vos dirías que lo que pasa es que el peso del esnobismo con el coreano le ganó al peso anti-Netflix. ¿No? No, yo diría que es una película que no... Pero fue igual. Que bueno, porque no movió las aguas. Pero, ¿está bien? Pero, no, bueno, pero es una buena película. Entonces, eso tira por tierra lo que vos estás diciendo. Estás esperando que Netflix haga una película para hacerlo mierda. Lo hizo Okia con Okia antes. Pero Javi, pará, boludo. Estamos hablando de... I Am the Pretty Thing. Pero esa no se enteró nada. Pero bueno, justamente, pero por semana están lanzando 5 o 6 películas producidas por ellos. Claro, y promocionan una. Bueno, que termina siendo chota. Bueno, bancatela. Pero eso es lo que digo. Bueno, o sea, también Okia es una en un millón. No es Okia. No. Bueno, Bright es la primer producción que ellos hicieron. ¿Cuántas películas grandes con esa promoción hubo en un año de Netflix? Okia, Bright, Mute. Las tres más grandes. Sí. Está bien, hizo 30. Yo pero no Okia no tuvo la promoción que tuvo Brandon. Bueno, pero ni a, pero ni a, no, vale. pero en el círculo de la cinematografía sí, porque el director. Puede ser. Pero sí. No sé, mi vecina no sabe que es Okia. Bueno, pero con más razón. O la sea, habrá visto ahí, hay un chancho. Promocionó, ¿no?, a lo loco dos películas. Sí. Bright y Mute. Las dos son malas. Y bueno, boludo, qué sé yo. Después tiene 30 chiquitas que nadie conoce que son buenas. Y bueno, pero... No, pero una vez más, yo no estoy hablando de la calidad de promoción de la calidad de producción de Netflix. Estoy hablando de... Porque la verdad es que son bastante menos astutos de lo que son en series. Estoy hablando de una cuestión de simplemente lo que pasa fuera, puertas afuera de Netflix. Pero bueno, dejémoslo acá porque ya está... Jota se durmió. Sí. No opinó. Estoy mirando, no, se me está mirando el... Ahora habla vos, Jota, yo me voy, boludo. Habla una hora vos. Ahora puedo. No, estaba para preguntar qué les pareció la otra tan promocionada Netflix. Netflix de los últimos meses. ¿Cuál? La de J.J. Abrams. Ah, ahí tenés, mirá. Otra cosa de Netflix. La de Cloverfield. Esa. No, no la vi. Yo no la vi. Bueno, y esa es otra garcha, sin verla. Y de Netflix, ¿qué querés? No, pero mirá, yo no vi la de Cloverfield, que parece que es también... Bueno, pero hay que verla, basta, hay que verla. Hay que verla. Incluíla, dale, boludo. Pero o sea, no, pero la de Netflix... Pero justamente Cloverfield no hicieron... Paren de pifiar. No hicieron el paren ruido. De pifiar, hagan una película buena y déjense de joder. ¿Están ganando mucha guita? Los felicito. Hagan una película buena o bánquensela. I can't live in this world anymore, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa? Esa es una peli que está buena. Y produjeron ellos. No sabés ni qué era de Netflix. Bueno, listo. ¿Cerramos cine? Dale. No. Cerrá el cine. ¿Qué más vieron? ¿Vieron algo más? Yo vi muchas series. Yo vi Trapped. Ah, muy bien. ¿La viste? Vi los primeros dos episodios. En el cine. En Toronto. En Toronto. Se presentaron en Toronto 2016. Claro. Hicieron, sí. Es una serie islandesa. Sí. De dirigida, director de... dirigida por Baltasar Kormákur. Director de... 101 Reykjavik. Pobre. O sea, 101 Reykjavik. Baltasar Kormákur hizo 15 películas después de esa... Y seguimos diciendo que es el director de 101 Reykjavik. Sí, ¿qué más hizo? ¿Qué otra están tengo? Buenas, ¿verdad? Unas con Mark Wahlberg, así. Porque después fuimos mucho a Estados Unidos. O sea, sí, justo esa hizo... no sé si está muy bien la de Wahlberg. Pero no, hizo un par de... Sí, hizo bien. Varias cosas, hizo varias cosas. Y pero... Siendo un Reykjavik, sigue siendo... Bah, no sé, sí, ahora no sé la cómo era... Es su cómo, película más famosa. Sigue siendo más famosa, en su momento estaba buenísima. Con más onda, era, por lo menos. Sí, sí, era muy entretenida y salíamos contentos de verla. Y con Trapped, uno no, después no queda, un poco, no queda contento, queda un poco angustiado después de cada episodio. ¿Es viste una vos? Serie? Es no. Una serie. No. Está en Liberarte, también está en Netflix. Todo lo que está en Netflix está en Liberarte. Sí, con diferente calidad... Pero también, sí. Diferentes calidades. En este caso se trata de un pueblito muy chico, de 1000 habitantes más o menos, que está en Islandia, a unos, creo, unos 100 kilómetros de Reykjavik. No muy lejos, no muy cerca, pero en algún momento, por el clima, queda aislada esta ciudad, este pueblito. Y justo en ese momento descubren, aparece un cadáver en el mar, un cadáver mutilado, sin las piernas, sin los brazos, sin la cabeza. Justo en este momento hay un ferry. Una morcilla. Sí. Justo hay un ferry que está atracando en el puerto de este pueblo. Y lo que se sube, con muchos pasajeros. Con muchos pasajeros. Más que en la ciudad. Claro. Y la policía local que... Son tres personas nada más, que casi en ningún momento se les ve usar armas, sino que no tienen grandes casos para resolver. Decide dejar que los del ferry, que son los principales sospechosos, se queden en el pueblo. Ahí sospechando, empieza, digamos, sospechando que el asesino está ahí. Claro. ¿Cuántos capítulos son? ¿10, 8? Son 10. ¿Y te enganchaste y la viste entera? La vi entera, sí. Tardé una semana, no soy de los que se ven una serie en 2, 3 días. Una semana la vi. Muy bien. Porque terminaba cada episodio bien arriba y tenías que seguir viéndola al día siguiente, claro. Tenías que correr a buscar el DVD en el videoclub. Trapped, Atrapados, con doble P. Sí. ¿Qué más tenés para contarnos de Elia? Siento que si podemos contar más de la historia... No, de la historia no. Pero es una serie que está muy bien lograda. Es del género o subgénero conocido como Nordic Noir. Esto es una... Perdón. Sí, una pausa. El Nordic Noir envuelve a todas esas series policiales que vienen de Suecia, Finlandia. Hay mucho de eso, ¿eh? Hay mucho. Hay mucho, mucho. Y hay una página por ahí que tiene todo este material que viene de los países nórdicos. Y yo vi algunos comments de gente que se... ¿Se dedica a mirar eso? No, se define como fan de ese tipo de películas, pero porque le gustan mucho los paisajes. Bueno, acá hay mucho paisaje. Les gusta escuchar el idioma y sobre todo los paisajes. ¿Sabes? O sea, como que hay algo ahí especial, ¿viste? Que hay gente como que la cuestión del exotismo le funciona. Más allá de si las series son... Sí, eso es un gran atractivo. Sobre todo acá que está todo hablado en islandés, salvo un par de personajes que hablan inglés. Bueno, hay mucha gente que escuché varias veces y hace mucho tiempo que te dice que la mejor serie que hay en su vida es esta de Bridge, pero la versión... Bron. Esa. Sí. El puente. Parece que es increíble, la original, después se hizo en Estados Unidos. Yo la estoy viendo ahora. ¿En serio? No está mal. Mira. Sí, me esperaba un poquito más de contundencia. Quizá por eso, porque... Tiene una fama que la precede muy fuerte. Me parece que sí. No está mal. Está bien lo que veo, pero sí. Igual tiene un tema ahí de ritmo que me está costando, pero bueno, soy yo. Bueno, The Killing es otra serie que se puede meter acá en este mismo... ¿Pero es nórdica también, The Killing? La original sí, es de Finlandia. Ah, pero tiene otro nombre, no me acuerdo. The Killing. No, era con algo con F, un nombre largo con F. Killing. Después se hizo la versión en Seattle, que debe ser lo más parecido que tiene en Estados Unidos a un país nórdico, a una ciudad nórdica. Claro. Pero bueno, la recomiendo. Si están buscando algún policial con misterio y suspenso... Sí, tiene buenos personajes, está buena y visualmente es increíble, ¿no? Sí, está muy bien filmado. Sí. Una de las últimas películas de Baltasar Kormákur, sí. Tugans, la que acabo de enlistar entre las peores mierdas que hizo Denzel Washington con Mark Wahlberg. Así estamos. Esa que decías que era muy igual de conocida que Bright, ¿no? No dije que era igual. Yo dije que era comparable. Equalizer. Sí, es comparable en muchos aspectos. Bueno, y después empecé a ver un par de series que vi un episodio cada una. Supongo que ustedes por ahí avanzaron un poquito más. Una es The End of the Fucking World. Sí. Muy buena música. Pero no hablamos. No, lo hablamos. No, sí salió. En otro lado. Fuera del micrófono. Mm. Y la otra es Everything Sucks. Vi las dos enteras. Ajá. Adoro The End of the Fucking World. Me gusta mucho el cómic en el cual está basado. Y me gusta mucho la serie como está hecha. Y Everything Sucks. ¿La viste entera también? También la vi entera. Qué hombre valiente, ¿no? Qué temple. Qué temple, qué tiempo, ¿no? ¿Sabes? Qué tiemple. Qué alperenque. No. A veces está bueno hacer otras cosas mientras dejas una serie de bajo tenor graso de fondo. Es cortita, son episodios de 20 minutos. Sí. Es una serie que... yo recomiendo para los adolescentes. Si tienen hijos, sobrinos, o ustedes, jóvenes, o espíritu adolescente. Ustedes jóvenes, adolescentes que nos están escuchando, quizá Everything Sucks sea algo que les interese. Pero sí, puedo entender que para vos es una pelotudez. ¿No? Un poco. Yo no necesitaba un revival de los 90s así de berreta. Bueno, pero es que... pero es que tipo Freak and Geeks que y no, pero es que es el revival de los 90 para fanáticos de Britney Spears. Sí, no sé. Es un poco eso, o sea, para gente más chica que nosotros y que vivió los 90 desde otro lugar, digo, también desde la cuna. Sí, es una cosa bastante lavada y inocentona, tonta, inocente, bien intencionada por ahí en algunas cosas. Ah, ya, eso. Bueno. Una serie más. Y sí, bastante torpe de realización. Eso sí, muy, es llamativo. Muy, es muy llamativo. Que es todo lo contrario, pasa con The End of the Fucking World. Que está muy bien filmada, que está muy bien. O sea, digo, hay otra. Son sí. polos opuestos, ¿no? Después también entiendo que no les guste. Pero porque son unos boludos, nada más. Pero, no, ahí en mi caso es cuestión de... No, a mí me gustó The End of the Fucking World. Para mí arranca muy mal, no, me irritó mucho los primeros tres capítulos. Porque estaba viendo algo que vi mil veces, los adolescentes cínicos y... Y la musiquita y todo, y la edición Trainspotting, me hincharon mucho las pelotas. Pero los personajes ganan mucho, aparecen personajes muy interesantes, se arma. Y me terminó gustando mucho. Salvo el último plano, que... al pedo, está bien, el cómic debe estar así, ¿no? El cómic es peor. Ah, sí. Sí. Pero me gustó. El último bastante. Plano que. Bueno. Sí, a mí me gusta. Lo que decís de los personajes secundarios es cierto. Me parece que es más rico. Digamos. Pero ellos también ganan. Desarrollo. O sea, los dos personajes. Ellos. Lo que pasa es que son dos también. Personajes con certezas. Sí. Al comienzo, y esas certezas se van diluyendo, y ahí es donde empiezan a crecer ellos como personajes. Claro, a mí eso me gusta. Sí. Y los personajes secundarios tienen una fuerza realmente increíble. Y por ahí leí, escribí en algún lado también, que el creador de la serie es muy fanático de Fargo. Y se notan los personajes secundarios. Fargo, la serie. Se nota mucho en los personajes secundarios. Tienen como un aire de esta cosa semi insólita, medio, viste, qué sé yo, como la cosa provinciana mezclada con lo exótico. El personaje del padre de ella es muy bueno. A mí me gustan todo, el padre de él me encanta, que además amigo de la casa. El director de Ala, Steve Olam. Ahora me acuerdo de una de las cosas que me molestaba de la serie. Las mujeres policías que los persiguen me parecen brillantes como, sí. como personajes. Ah, no, eso no me gustó. Me parece que... No, cuentes nada que no se pueda... No, está... Es como una cosa que aparece pero no está profundizado y... Pero a mí me gusta porque está ahí latente. Me gusta que no termine de explicitarse todo o que casi... me gustan los personajes... con los cuales se van intercambiando fluidos o opiniones o situaciones. Parece que está muy bien. Y una cosa que me gusta mucho es cómo hubo cambios a partir del guión original, digamos, del cómic, cómo se despegan y demuestran que se pueden hacer adaptaciones piolas donde puedes leer una cosa y ver otra y que haya diálogo y no se superpongan y no sea una simple traslación. Bueno, ¿qué más? Me parece, no es una producción completa de Netflix, pero me parece lo más interesante que produjo Netflix. Sí, yo leí un librito, ¿les cuento lo que leí? Dale. Ya que lo tengo acá. Dale. Y es muy, muy cortito, ya te lo mostré a vos, Paul. Sí, sí. Martin Amis, La invasión de los marcianitos. Ah, mirá. Es una rareza esto, en realidad, es una curiosidad, de hecho Martin Amis... No es que renegó, pero nunca lo incluyó como dentro de su cuerpo de obra y no sé. Pero era parte de un libro, un compilado, ¿no? No, él lo escribió, era bastante grandulón, Sí, no, el libro es principio de los 80. Pero no como libro en sí, ¿no? ¿O sí? Sí, se editó, pero quedó abandonado, no le dio bola y ahora la editorial Malpaso Española lo reedita en una edición muy, muy linda y muy lujosa, o por lo menos... simpática y curiosa. Me gustan, sí, los diamantes que tienes. Sí. Estos son marcianitos. Sí. Él, cuando escribió esto, ya era la nueva promesa de la literatura británica. Ya era un grosso. Ya había escrito muchas cosas y era como el nuevo gran valor de la literatura inglesa. Lo que pasa es que él es conocido por libros como, no sé, Dinero, La Información, que son los que yo leí, que están buenísimos. Aunque me gusta mucho su autobiografía, se llama Experiencia. Si la pueden conseguir, leanla, que no se puede creer. Mm. Y él había un poco renegado o no consideraba que esto era parte de su obra porque es un ensayo que él hizo como fan nerd de los videojuegos cuando aparecieron en los 70, que ahí estaban las famosas salones recreativos que tuvimos también nosotros. Y este era un asiduo jugador, donde gastaba un montón de guita en las maquinitas. Y sobre todo le gustaban mucho el Space Invaders y los derivados, el Galaxian, todo. Sí. Aunque él habla muy, muy mal de los derivados del Space Invaders, algo que está muy mal, porque yo era muy fan del Gaplus, que es una evolución del Space Invader después de varias, ¿no? Galaxy, Galaxian, Galaga, que era muy famoso el Galaga. Sí. Y de, bueno, llegó el Gaplus y a mí me volví loco. Pero es un libro raro porque al principio describe un poco lo que era la industria, la sensación de ver cómo aparecían los videojuegos en los salones. Es muy lindo cuando describe cómo funcionan los salones, que hay algunos que salones medio de mala muerte y otros un poco más pro, las conductas de los jugadores de los videojuegos, estamos hablando de arcade, ¿no? Todo sí, salón, sí. Nada de tele, aunque también después habla de eso. La postura del cuerpo, de cómo jugar de acuerdo a cada juego, es bastante simpática. Y después hay una segunda parte que a mí se me hizo más densa o casi aburrida. Porque es muy nerd, porque habla puntualmente de videojuegos. Puntualmente. Y describe estrategias, cómo pasar pantallas o cositas que él se acuerda. O, bueno, que se acuerda porque lo escribió en el momento en que estaba jugando casi. Sí. Porque el libro es del 82 y él habla de las máquinas de los 70 y del principio de los 80. Y habla así de cuando empezaron a aparecer las consolas, Atari y demás eso. Y relaciona lo que es jugar con una consola en la tele y lo que era jugar a los arcades. Digo, leído hoy... queda como un poco anacrónico, queda raro porque se ha escrito en tantas cosas sobre videojuegos y hasta sus pretensiones literarias sobre los videojuegos quedan raras. Y tampoco tiene muchas pretensiones literarias, hay pocas cosas interesantes, así como pseudo literarias. Hay una cosa que acá marqué que es buenísima, que donde él ubica en el cerebro, donde se aloja la adicción de los videojuegos. Dice, se diría que muchos de nosotros tenemos áreas vacías e inactivas en el cerebro. Espacios huecos a la espera de una conquista. Eso me encanta. Esa es la zona cuya dilatación lleva a la rareza, la excentricidad o la locura. Ahora, quienes llaman a esa puerta son los invasores del espacio, los marcianitos. Uh-huh. Y me gusta eso de que cada uno en la cabeza tiene como lugares que están preparados para... este para que aterricen. Sí. Para que aterricen los marcianos. Y bueno, él es fanático de las... de los juegos de marcianitos. Que es raro porque acá, no sé si todo el mundo le decíamos así o era yo, pero yo le decía los juegos de navecitas, de naves. Le cambiamos el punto de vista. Un asco, eso es un asco de la traducción española. No, pero. Marcianitos. Pero no, bueno, sí. No, quiero decir, en España. Hablando quizá, de asco de traducción sí. Española, hay cosas acá que esto es un espanto. Acá llegan sí, a sí, niveles es algo super que ni las traducciones de los 80 llegaban. Por ejemplo, hay descripción de los salones y a Playland le ponen Juegolandia, por ejemplo. Ese nivel, y ojalá antes de que se nos termine el podcast, llegue a encontrar el párrafo donde describía los nombres de las salones de videojuegos, porque es de un horror... de traducción que no lo puedo creer. Diversión a mogollón se llama un salmón. Muy bueno. Hijos de mil puta, boludo. Bueno. ¿Qué será esto? Y no pone el nombre en inglés. No. Diversión a mogollón. Hay que. Funny as hell. No se puede creer. Bueno, y ponen Juegolandia, ¿no? En vez de Playland. Y hay otros. Paso adelante, no sé qué será todo. Paso adelante. Pero diversión a mogollón. One step beyond. Bueno, muy simpático. La invasión de los marcianitos. ¿Muy difícil de conseguir? O... No, se consigue, debe estar un poco caro. Para completistas de Martin Amis. Está bien. O fanáticos de los videojuegos. Bueno, yo tengo varias series, pero voy a hablar solo de dos, así hacemos esto breve. Mientras hablamos, se está llevando a cabo la segunda temporada de Divorce. Yo el año pasado hablé de Divorce. Ah, hablaste de eso vos el año pasado. Nadie la ve. No. Y es, cometen un error muy grande para mí. Y bueno. Es que le falta promoción, ¿viste? Sí. Es una serie de HBO que está teniendo el problema de que no tiene la promoción, pero sí la calidad. Es la historia del divorcio de una pareja interpretada por Sarah Jessica Parker y Thomas Hayden Church. Y cómo empiezan por una bronca a divorciarse y cómo llevan adelante su divorcio y su nueva vida de solteros, digamos, de una u otra forma. Y sus búsquedas y qué sé yo a partir de la separación. Me parece brillante, me parece muy buena televisión. Los personajes son muy lindos, las cosas que les pasan están muy bien. Y me pasa cada vez que termino un episodio que no quiero que termine y quiero seguir con ellos. Está muy buena como esa... Twin Peaks. Para otro lado. Vos decís que es comparable a Twin Peaks. No, para nada. Vos decís que es mejor que Twin Peaks. No, Pablo Conde dice que Divorce es mejor que Twin Peaks. Tampoco lo digo, no. También actúa Molly Shannon y Tracy Letts, entre otros. Es muy interesante Divorce. La segunda temporada tuvo un cambio de showrunner, porque algunas decisiones de la primera fueron un poco bardeadas, no estoy muy seguro de cuáles, pero tenía miedo con esto porque el primer episodio no empieza muy bien de la segunda temporada y de repente volvió a repuntar y todo vuelve a eso, el encanto de los personajes, que me parece que es clave y en una serie corta de 10-12 episodios lo es mucho. Esa es una, y la otra es una serie muy interesante, Divorcio, se da los lunes por HBO y después de repeticiones a mogollón de repeticiones. Jolín, qué cantidad de repeticiones. Exactamente. Smilf es muy difícil de conseguir, está dando vueltas en Liberarte, no se consiguen los subtítulos, no sé por qué extraño motivo, es una serie medio dejada de lado. Aportá algo, boludo. Aportá a la comunidad. Es una serie muy dejada de lado, pero me parece buenísima. Es una serie de Showtime y es el proyecto casi personal de... maldita sea, Frankie Shaw, con A. Una mujer que tiene unos 20 y 30, más mediados de 20, digamos. Que escribe, dirige, protagoniza y está ahí, no dirige todos los episodios, pero sí varios, y es la protagonista en el rol de una Smilf, que es Single Mother I Like to Fuck, ¿no? Uh-huh. Milf, con ese al principio, es una chica que está criando a su hijo, que tuvo con un chabón que era medio noviecito y ahora es más amigo que nada, y cómo trata de abrir ese camino en el terreno de la actuación mientras cría un pibe con cero plata, mucho ardor sexual y una clara falta de horizonte en su vida y de ganas de hacer algo. Me parece una serie muy importante para que vea, que se vea cómo... Cuando están hablando de las mujeres al poder, las mujeres haciendo cosas y la voz de la mujer y todo eso, en general se pone el foco en cosas que por ahí están bien, pero no. Esto me parece que es un proyecto muy personal y me parece muy interesante y muy valioso por eso. Y es muy inteligente y está muy buena la serie. Tiene muy buenas ideas, trabaja muy bien sus personajes y también actúa Kathy Bates como la madre. Me parece que hay también mucho, hay una idea muy distinta de cómo hacer televisión y muy valiosa y muy rescatable. Smilf, fuertemente recomendable, no se la pierdan. La primera temporada concluyó a fines del año pasado. Están los episodios dando vueltas por la web. Traten de verla. ¿Hay subtítulos en inglés? No, supongo que sí, no sé. Acá creo que no la dieron en ningún lado, por desgracia. Pero me parece que es una serie muy... Si ustedes son chicas, mujeres grandes, mujeres de mediana edad y quieren ver una serie hecha por mujeres con todo el peso específico que implica tener un discurso firme hoy, me parece que es una muy buena propuesta. No elige los caminos que elige... Issa Rae en su serie para HBO, ni las chicas como es Girls. Ni Girls, mucho menos Girls, porque esto está sacado, no hay ni una gota de esnobismo. Ileana y Abby. Ileana y Abby. Sí, Broad City. Mirá, City, pero saqué yo que Issa Rae y Risa. Issa Rae es de Insecure. Te saqué Broad City. Lo que decía Broad City, Ileana y Abby, las chicas de Broad City, eligen otro camino para hacer esta cosa de actitud y voz femenina. Issa Rae con Insecure hace otro camino, también agregando la cuestión de la mujer negra hoy haciéndose valer por sus ideas y sus convicciones y su fuerza. Y lo que busca retratar Frankie Shaw con Smilf es otra cosa, me parece mucho más interesante que las otras y más valiosa desde todos los puntos de vista, desde la realización, desde el planteo existencial de sus personajes, etcétera. Y vuelvo a insistir en que me parece que es una serie muy necesaria hoy. Smilf, tomas nota. Bueno, no sé si tienen algo más. Además de sueño. No, no tenemos más nada. No, vimos poco, Este verano vimos poco. No, hay mucho más para ver. Lo dejamos para otro momento porque tampoco podemos acaparar. Claro, quemarle la cabeza a esta gente, pobre, boludo. Mañana se van a sí, no, tienen que laburar, ¿no? Sí. Fumar molestar, boludo. Ya está, basta. Chao. A laburar. Adiós.